Si la costumbre nos mata, recuerdos que delatan el sentir. Oh, ¿qué será de mí? ¿Qué será de vos? Cuando ya no esté ahí. Somos más que una historia, una impecable memoria. Prometo que nunca olvidaré esa dulce ceremonia donde dije lo que sentía. Aquello escrito en papel, en otra vida te cogería, aunque volviera a nacer. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de vos? Si la costumbre nos mata, recuerdos que delatan el sentir. Oh, ¿qué será de mí? ¿Qué será de vos? Cuando ya no esté ahí. Mira lo que hemos llegado con solo un hola. Cuando tú en la barra estabas bebiendo sola. Dije bartender, dame de lo que ella toma. Pa' calmar tu sed entre diálogos y broma. Lo hicimos ese día, qué rico es recordar. Tú seduciéndome sin disimular. Tus besos me dejaron saber. Costumbre nos mata, recuerdos que de